Hay que hacer una reta hasta pa' vivir en la mata. Aquí solo matan al vato que se enriata. De vidrio las cervezas y de yesca son las latas. Hay que hacer una reta pa' vivir en la mata. Hay que hacer una reta hasta pa' vivir en la mata. Aquí solo matan al vato que se enriata. De vidrio las cervezas y de yesca son las latas. Hay que hacer una reta pa' vivir en la mata. Me gusta la fiesta cuando se prende el desmadre. Soy de los que hay pocos, disfruto con madre el viaje. Nada me detiene, andando chido, sigo grave. Al tiro que los palos conmigo solitos nacen. Dedos apestosos y la mirada agresiva. Me gusta la fiesta, pero más si son con divas. Rompo expectativas, las noches se hicieron mías. Soy como goleada, ando de noche y duermo en día. Pero esta vida es hecho para vivirla. Dale con todo a todo antes de que sea mal servida. Prendido, bebido, vaciado y con ganas de todo. Sabes que no cualquiera goza de esto, quedan pocos. Cuando yo me enfiesto me gusta darle intenso. Le doy en la madre a lo que agarro, nunca entiendo. Ni modo, así soy, así seré, ¿de qué me quejo? El día que uno se muere solo le quedarán huesos. Hay que hacer una reta hasta pa' vivir en la mata. Aquí solo matan al vato que se enriata. De vidrio las cervezas y de yesca son las latas. Hay que hacer una reta pa' vivir en la mata. Hay que hacer una reta hasta pa' vivir en la mata. Aquí solo matan al vato que se enriata. De vidrio las cervezas y de yesca son las latas. Hay que hacer una reta pa' vivir en la mata. En mi cuadra me quieren por ser quien prende la flama. Entre sueño las alarmas por los bajos de mi ranfla. No me importa, nada se resbala y solo soy quien soy. El prendido, el que la vive chido, el loco John Simón. Y otra vez ahí voy, sobre del fiestón. Amenizo a lo macizo, se hizo y mírame, aquí estoy. Voy contra el alcohol hasta ponerme mion. Empiezo a hablar como minion y no me entiendo ni yo. Rompo todo, hasta el esquema de ser muy tranquilo. Si me prendo no me engüilo, pero me mantengo al tiro. Hasta con tiro aplico, si un chango hace mar o más de más. Quien no defiende lo suyo, le hace falta ver más backs. A cabrón, mira nomás, ya ando diciendo jaladas. No hay pedo que las vergüenzas las pasan mis camaradas. La mamada nunca falta, sé que te quiere amargar. Pero no me interesa, yo otra vez me vuelvo a ahogar. Hay que hacer una reta hasta pa' vivir en la mata. Aquí solo matan al vato que se enriata. De vidrio las cervezas y de yesca son las latas. Hay que hacer una reta pa' vivir en la mata. Hay que hacer una reta hasta pa' vivir en la mata. Aquí solo matan al vato que se enriata. De vidrio las cervezas y de yesca son las latas. Hay que hacer una reta pa' vivir en la mata. Una de mi virongo, una de bordada en la gorra. Zumbando en toda la zona, traigo porros y la porra. Solo espero que le corra y no se atrase, que la armada si te agarra de perdido te llevas unas patadas. Olor a tierra mojada, más balas que los Almada. Con la cruz bajo la almohada por si me lleva la nada. O esperando una llamada de mi brigada. Al fin que las flores son para el velorio, para la amada. Con la mente saturada de puras ideas ondeadas. Que un loco es para las locas y mi city está locada. La suerte está arrojada, vivo a lo cara cortada. El mundo es mío y solo lo comparto con mis camaradas. Para fiestas y posadas, nada más Leti y sus mamadas. Dame tres para llevar y ya con la mira enfocada. Voy a zumbar con la banda fierrosa y arremangada. Que seguir las reglas es una regla muy caducada. Hay que hacer una reta hasta pa' vivir en la mata. Aquí solo matan al vato que se enriata. De vidrio las cervezas y de yesca son las latas. Hay que hacer una reta pa' vivir en la mata. Hay que hacer una reta hasta pa' vivir en la mata. Aquí solo matan al vato que se enriata. De vidrio las cervezas y de yesca son las latas. Hay que hacer una reta pa' vivir en la mata.